queremos hablar de economía, no hay caso, queremos, queremos hablar, entender. Muchas veces queremos hablar de economía, sí. Pero bueno, esta semana particularmente, no solo queremos, sino que además es como que necesitamos hablar de economía. Que son dos cosas diferentes, ¿no? Tuvimos la escalada del dólar, un más de un 15% de devaluación. Sí. En pocos días, la suba de las tasas de interés, la bicicleta financiera, ahora volvemos al fondo, estamos ya en el fondo. En fin, lo que sí estamos es comunicados con Francisco Cantamuto, economista, investigador y DAES CONICET. Buenos días, Francisco. Hola, Daniel, Graciela, Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bien. Bien, tratamos de estar bien. Yo te pregunto, ¿cómo impacta en principio esta devaluación? ¿Fue devaluación o fue subida del dólar? ¿Y cómo impacta en nosotros? En realidad, hablar de devaluación o subida del dólar es un poco dos caras de la misma moneda. Más allá, ahora me enfoco en tu pregunta, Daniel. Digo, el valor del dólar ha subido a nivel global, entonces eso es un factor, pero en la Argentina ha pegado más duro que en otros países. Y esto tiene que ver con las medidas que ha tomado el gobierno de quitar todo tipo de controles, todo tipo de regulaciones que han permitido la bicicleta financiera sobre la que hemos charlado muchas veces. Claro. Ahora, en relación directa a los impactos, yo diría que hay lo siguiente, los enumero y después los conversamos. Bárbaro. Primero, la suba del precio del dólar, la devaluación del peso, encarece todos los bienes importados, que en las canastas de consumo nuestras son cerca del 30%. Va a acelerar la inflación, lo cual va a licuar nuestros salarios en el marco de paritarias que se están firmando en torno al 15%. Va además a encarecer por la vía del crédito, por la suba de la tasa de interés, tanto el crédito al consumo, como, en un cuarto elemento, va a incrementar el costo del crédito productivo, con lo cual es factible que haya más recesión, lo cual significa menos empleo. Y si a todo eso le sumamos que se van a encarecer el precio de las unidades UVA, mucha de la gente que ha tomado créditos se va a ver en dificultades. Yo creo que los principales impactos van a ir por todos estos lados. Después tenemos que agregarle lo del Fondo Monetario, pero para no hacerle un monólogo corto ahí charlamos. Claro. Sí. Bueno, sí, el panorama. Vos hablabas de el aumento de la tasa de interés y uno está acostumbrado cuando suben los combustibles, por ejemplo, a pensar que eso sabemos se traslada a los precios. ¿Cómo impacta de la misma manera el aumento de la tasa de interés? Bueno, a ver, son cadenas diferentes y es correcto, Daniel, siempre tenés la nota que agrega, que añade y eso está buenísimo. Efectivamente, no dije explícitamente, pero dentro se agrandó de los elementos... mucho, te digo. Efectivamente, que dije inflación y dentro de la inflación hay un montón de bienes y servicios, entre los cuales están los combustibles, que son unos que ya se sabe que van a subir. El gobierno negoció que no sea ahora, sino dentro de 2 meses. En otros casos no tiene la posibilidad de negociarlo. El combustible lo vemos fácil porque está en toda la cadena de transporte que incrementa los precios en todo lo que se tiene que mover de un lado al otro. A menos que tengamos la fábrica en la puerta de nuestra casa, hay que mover las cosas. La tasa de interés impacta también porque la mayor parte de las empresas, no, todas las empresas de cierto volumen mínimo de funcionamiento, y estoy hablando de pymes en adelante, ¿sí? No estoy hablando de grandes empresas, se manejan con el uso de distintas líneas de crédito. Algunas líneas de crédito son más sofisticadas y otras son mucho más sencillas. Digo, entre los oyentes, las oyentes, seguramente hay quien maneja chiques diferidos, hay quien hace un... Bueno, esto lo que voy a decir es una antigüedad, pero los giros en descubierto en la cuenta corriente y otros mecanismos que permiten tener lo que se llama capital de trabajo, con lo que me muevo. Por ahí pago los sueldos y hasta que cobro, me manejo o cobro una plata que no voy a utilizar, entonces la deposito, me descuentan el cheque, etcétera. Todo eso se ve influido por la tasa de interés. Claro. Cuando sube la tasa de interés, se encarece el crédito, pero el crédito no solamente para invertir. Al subir la tasa de interés, se encarece el crédito, no, la inversión va a ser todavía menor que la que hay, pero además se encarece el capital de trabajo, y esto es importante. Porque entonces lo que hace, el capital de trabajo lo que usa una empresa para el día a día, ¿sí? Sí. Hoy tiene que ir a comprar los repuestos de la máquina que se le rompió el perno y para terminar la producción. Cuando en la medida en que se encarece ese capital de trabajo, las empresas y sobre todo las pymes tienen más dificultades para trabajar. Y si tienen más dificultades para trabajar, reducen los niveles de producción y por lo tanto eso afecta los niveles de empleo. Entonces es una cadena que va en dominó. Recordemos que las tasas de interés venían altas desde hacía rato, ¿sí? La del Banco Central promedió en el último año y chirolitas un 29% casi. Y ahora acaba de saltar al 40%. Es un aumento significativo. Claro, y con los trabajadores, por ejemplo, bueno, digo, el trabajador, el crédito, esto del crédito UBA parecía tan sencillo, tan simple, acceso a todos, pero bueno, hoy el día me imagino que lo estamos viviendo acá mismo, ¿no? Hay muchos que directamente hoy no lo pueden tomar, los que los tomaron, y me imagino que el que lo tomó está bastante preocupado con eso. Bueno, es que en efecto esto, un poco quienes veníamos siguiéndolo de cerca, sabíamos que esto era una bomba de tiempo, que era problema a ver cuándo se activaba. Las subas están atadas a la suba de la inflación, y la suba de la inflación está ligada, como veníamos conversando, al valor del dólar. Entonces, cada vez que hay una devaluación, se acelera la inflación, el valor de la UBA crece. Como también en uno de los efectos que mencionábamos, que los salarios se negocian con paritarias a la baja desde hace ya un par de años, los salarios aumentan menos que la inflación y que las unidades UBA, haciéndose cada vez más difícil. Claro. La ventaja que tenía el UBA, ¿qué es lo que lo hacía atractivo? Básicamente que la cuota inicial era más o menos parecida a un alquiler. Hay que ser claros, los créditos UBA apuntaban a un sector de clase media, ¿sí? No venían a resolver el problema de vivienda del país. La vivienda social no se iba a resolver con eso, ¿no? No, de ninguna manera no apuntaba a ese sector, o sea, no lo iba a resolver, no estaba diseñado para eso. Entonces, por eso acá es importante hablar de salarios, porque por ahí si habláramos de vivienda popular, tendríamos que pensar qué pasa con los laburantes y las laburantes informales, qué pasa con otros sectores. Los salarios se están negociando a la baja. ¿Cuál es para que quede claro? Se van a subir las subas, se va a encarecer mucho la cuota, que se venía encareciendo mucho, por cierto. Pero para dejar en claro una duda que por ahí a veces se presenta, es muy improbable, no creo, porque vienen algunos programas de tele agitando el fantasma de los desalojos. Eso no parece ser un escenario creíble. No, claro. Por más de un motivo, entre otros motivos, porque el crédito UBA está diseñado para que, en caso de que se incremente mucho el valor de la cuota, el banco está obligado a renegociar con el deudor o la deudora para poder ajustar la cuota a lo que se puede pagar y extender los plazos. Claro. Acá lo que se generó, para decirlo de manera sintética, no es la posibilidad de que vengan a desalojarte, sino la posibilidad de que quien tomó el crédito se vuelva un deudor eterno. Eterno, exactamente. Claro, que es la lógica de que estés totalmente endeudado, ¿no? Es también forma parte de políticas de este tipo de gobiernos, ¿no? Sí, en efecto, y que funciona. Esta lógica del sujeto endeudado, que por ahí algunos filósofos contemporáneos hablan, tiene mucho que ver, porque digamos, quien tiene muchas deudas hay veces que empieza a tener más miedo de mover los pies del plato, lo más mínimo, porque tiene todo un castillo de naipes armado para tratar de sobrevivir a la tempestad. Claro, iba a agregar, es una herramienta de disciplinamiento, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Perdón, No, es que justamente lo que hace es contener el comportamiento subversivo, y con subversivo no me refiero a la toma de armas, sino al repudio al ordenado. Exacto. Y esto que ocurre a nivel del gobierno con la población, pues aparte de los UBA, recordemos que en las elecciones del año pasado se entregaron entre 2 y 3 millones de créditos de entre 2.000 y 5.000 pesos a gente que tenía asignaciones, a jubilados, pensionados, jubiladas. Claro. Es decir, en esa línea de sujeción de crediticia hay para todos y para todas para este gobierno. Pero además de replicarse de gobierno a población, también se replica de el gobierno o el Estado como tal en sus relaciones internacionales. Y ahí entramos de lleno con la idea del FMI. Claro. Esto que se está negociando ahora tiene que ver con esto, con la idea de un endeudamiento eterno que nunca se termine de pagar y que siempre permita estar gestionando restricciones que aparecen como impuestas de afuera, cuando esto es claramente, y en estos dos años lo hemos vivido con claridad, sí. un flagelo autoinfligido. Autoinfligido, sí, claro, sí. Claro. Bueno, Francisco, te agradecemos mucho tu participación esta mañana aquí en Ruta Alternativa y la seguimos. Ah, perdón, me estoy yendo sin abordar un tema nosotros... Ese perdón, vamos a retener un poquito un más. Un momento, porque tenemos que preguntarte sobre un libro que es entre la década ganada y la década perdida. Claro, contanos un poquito, caramba, antes de irnos sobre el libro que seguramente se estará por presentar, o no sé si ya se presentó. Sí, la verdad que es un gusto conversarlo. Primero, quiero decirles, ustedes lo saben, pero la audiencia... Hace una semana que venimos con problemas de teléfono para poder conversar. Sí, entonces se nos acumulan los temas y la realidad está picante. Sí, es un libro que ha salido de un laburo colectivo del cual estamos muy contentos, donde tratamos de identificar los grandes ejes del debate económico respecto al kirchnerismo. No están todos los ejes, para hacer acuse de recibo, nos faltó toda una dimensión de discusión de economía feminista, la discusión socioambiental debería haber tenido un lugar más amplio, por mencionar baches. Pero sí tratamos de trabajar las discusiones en torno a cuál era la inserción internacional, cuáles eran los sectores que se estaban privilegiando, si había o no industrialización, el comportamiento del mercado de trabajo, etcétera. Grandes ejes que nos permitían entender. Y bueno, estamos muy contentos porque realmente es un laburo que en la academia no suele ocurrir, que fue encarado de manera colectiva, pensado de manera colectiva y escrito de manera colectiva. Qué bueno. Entonces estamos muy contentos. Y sí, efectivamente ahora se viene una ronda de presentaciones el 15 de mayo, ahora la semana que viene, justo el día que vencen las LEVAC. Si no nos explota todo en la cara, vamos a estar presentándonos en La Plata. La Plata. El 2 de junio se presenta en la librería La Muda, aquí en Palermo, que va a tener la presentación de con algunos periodistas conocidos. Va a estar... nos confirmaron ya Berkovich, Jairo Stracia y Alejandro Rebossi, así que buenísimo plantel. Y luego vamos a tener una serie de presentaciones que incluyen algunas universidades de aquí, de conurbano y en el interior. Vamos a estar viajando a Córdoba, a Rosario, a Bahía, quizás a Viedma. Qué bueno. Así que bueno, para testear, discutir y charlar en este esfuerzo que, como ustedes le ponen el lomo día a día, de movernos en discutir, pensar más allá de las fronteras del centro irradiador de ideas y de opiniones. Qué bueno. 2 de junio, ¿qué hora en La Muda? Todavía no tengo el horario específico, pero le voy enviando la información. Perfecto. Sobre la fecha. 15 de mayo, por supuesto, cuando tengas la hora, nos la pasás también, así lo podemos decir a la gente que nos escucha desde La Plata. Desde La Plata. Pero 2 de junio nos interesaba particularmente a mí para ir, ¿no? Para ir, y por supuesto, igual te vamos a tener seguro antes consultándote otras cosas, así que seguramente acá vamos a tener tu voz para seguir hablando de economía, que no podemos dejar de hablarlo en estos días, ¿eh? Por favor, cuando quieran, siempre es un gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Francisco. Gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, chao. Francisco Cantamuto, economista.